Ey, perdón si no te gusta este ritmo, porque seguiremos cantando con este estilo mismo. Ya basta que contra el gueto haya mucho racismo. Yo seguiré hasta que con Dios el barrio tenga un bautismo en agua y del Espíritu Santo. Pues esa es mi misión, por eso es que canto. Con hip hop la palabra les impacto, aunque los hermanos de esto ya estén harto. Muchos quieren que pare, pero nunca lo haré. Dios me dio el talento, así que siempre escribiré. Él es el que me dijo que este medio utilice. Yo solo lo merezco a él, por eso es que esto lo hice. Hay mucha gente que de verdad esto le ayuda. Palabra de restauración con hip hop es una gran cura. Y si no me creen, pues de ello yo soy un testimonio. En varias canciones desnudó cuando estaba lleno de odio. Somos de mundo distinto, nada nos puede vencer. Andamos con Jesucristo, nada nos hará caer. Seguimos en lo mismo, fabricando hip hop, RL, Asael, ja. Con Mr. Casper somos de mundo distinto, nada nos puede vencer. Andamos con Jesucristo, nada nos hará caer. Seguimos en lo mismo, fabricando hip hop, RL, Asael. Por Mr. Casper, arruinando mi garganta, Mr. Casper es quien canta, aliado de RL y el hip hopper de alta, expandiendo el evangelio con un ritmo que no cansa, llevando por el mundo el mensaje de esperanza, basada en la palabra con la cual me identifico. Doble H yo fabrico, buenas nuevas yo trafico, desde Monterrey, Nuevo León y México, traemos el mensaje que pone el diablo histérico. Alabo a Jesucristo, solo a él le glorifico. Yo estoy sano y por lo tanto no necesito de médico, ni necesitaré su presencia, de su gracia yo jamás me apartaré. Hebreos 11:1 que nos habla de la fe, la certeza que se espera, convicción que no se ve, ni que te quede claro, en lo mismo seguiremos. Ya llegamos, no nos vamos, predicamos, avanzamos, nunca, nunca nos callamos, corremos, no nos cansamos, como el águila volamos, así somos, caminamos, y jamás nos fatigamos, vidas evangelizamos, los corazones tocamos, y toda la gloria siempre a Cristo se la damos. Somos de mundo distinto, nada nos puede vencer, andamos con Jesucristo, nada nos hará caer, seguimos en lo mismo, fabricando hip hop, RL, Asael, ja. Con Mr. Casper somos de mundo distinto, nada nos puede vencer, andamos con Jesucristo, nada nos hará caer. Seguimos en lo mismo, fabricando hip hop, RL, Asael. Por Mr. Casper, gloria a ti papá que nos sacaste del abismo, nos salvaste y por tu gracia seguimos en lo mismo. Cantamos para ti, para exaltarte donde sea que estemos. Tú nos dices el talento y por ti es que lo hacemos. Más que un talento es un don que a muchos tú nos das, pero pocos lo están para decir que con Cristo está la paz. Con esto damos a la gente testimonio de cómo fue que nos escapamos del demonio. Que muchas veces en mi vida te he fallado, que te has ido y siempre has estado a mi lado. Eres un Dios de amor y misericordia, eres fiel, que nos tiene preparados ríos de leche y miel. Por eso sigo aquí firme sobre la roca, este rap va a salvar al vicio de la coca. Seguimos en lo mismo, pues pa' eso nos llamaste. Seguimos en lo mismo, pues pa' eso nos creaste. Somos de mundo distinto, nada nos puede vencer. Andamos con Jesucristo, nada nos dará caer. Seguimos en lo mismo, fabricando hip hop, RL, Asael, ja. Con Mr. Casper somos de mundo distinto, nada nos puede vencer. Andamos con Jesucristo, nada nos hará caer. Seguimos en lo mismo, fabricando hip hop, RL, Asael, ja. Con Mr. Casper somos de mundo distinto, nada nos puede vencer. Andamos con Jesucristo, nada nos hará caer. Seguimos en lo mismo, fabricando hip hop, RL, Asael, ja. Con Mr. Casper somos de mundo distinto, nada nos puede vencer. Andamos con Jesucristo, nada nos hará caer. Seguimos en lo mismo, fabricando hip hop, RL, Asael, ja. Con Mr. Casper. Seguimos en lo mismo, predicando el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Lo que estás escuchando es Mundo Distinto con Mr. Casper, el rapero diferente, acompañado de Asael y RL en el beat, Joe Derrick en los controles, desde Monterrey, Nuevo León, México, ja. Mundo Distinto, directamente desde el laboratorio, por Fair Records, ya, espérenlo pronto, diferente, lírica, ja, yeah, yeah.